Este es el Servicio Oficial de Comunicación del Ministerio de Gobierno de la Honorable República Hispánica Reformada de Nicea. Pueblo de Nicea, la semana en que prometimos reformas a nuestra Constitución ha transcurrido y como parte del compromiso que habíamos establecido, hemos anexado y reformado diversos textos de la misma, proporcionando solidez y dirección al proyecto que esperamos resulte en largos años de aprendizaje mutuo en la comunidad internacional. La última revisión de nuestra Constitución estará disponible para su descarga en español en el sitio web oficial del gobierno. La anexión territorial, la presentación del escudo de armas y la Carta Civil son solo algunos de los grandes avances que conseguimos para el bien de nuestra micronación. Hemos permitido la formación de una frase a modo de eslogan para recordar siempre los objetivos a corto y mediano plazo de la República, a fin de que todos conozcan cuál es el eje en el que nos estamos enfocando como Ministerio de Gobierno en este momento. En el caso de los primeros 100 días de gobierno, hemos decidido establecer Imperseverantia prosperitas como nuestro motivo, sabiendo que este pensamiento será verdad en cada ciudadano mientras luchen por su patria. Finalmente, me permito dar lectura a los objetivos del gobierno en turno para nuestro reporte a los 100 días del mismo, programado para el 24 de septiembre del presente año. Tenemos en nuestra agenda la consolidación de este mismo medio de comunicación, la formación de una base de datos de la ciudadanía, la entrega del sitio web del gobierno concluida, reformas estructurales a nuestra Constitución, firmar tratados de paz intermicronacionales y comenzar los trabajos de diplomacia con otras micronaciones. En la medida que el tiempo y las circunstancias lo permitan, reportaremos éxito en todas y cada una de estas tareas del gobierno. Larga vida, Nicea. Para contactarnos, visite micronicea.blogspot.com.